Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Los miércoles, ya lo sabes, es el día dedicado a la música electrónica en nuestro programa. Vamos a empezar hoy con el tema del famoso artista en el mundo del NetAudio, Brad Sachs, y su tema Never Get Out. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Brad Sachs y su canción Never Get Out. Aparecía en el álbum I Don't Know What I'm Doing. Y este músico es uno de los protagonistas de la primera edición del programa de televisión en Internet Creativos Conectados. Se puede acceder a esos contenidos en la dirección Creativos Conectados con número al final .tv. Y hablamos ahora con uno de los responsables del proyecto. Al otro lado del teléfono está Daniel Mariscal. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco qué es Creativos Conectados y cómo ha surgido el proyecto. Bueno, pues el proyecto de Creativos Conectados surgió de una idea cuando yo estaba realizando mis estudios de audiovisuales. Y la idea gustó mucho, gustó tanto a profesores como a mis compañeros de clase, y decidí, una vez que acabaran los estudios, llevarlo a cabo. Esto es lo que ha pasado últimamente, que he estado llevando a cabo el proyecto y me decidí a lanzarme a hacerlo. Y bueno, hemos emitido el primer capítulo y creo que está teniendo bastante buena aceptación. Fue este mismo lunes, ¿no?, cuando subieron a Internet el primer capítulo de Creativos Conectados, donde hablaban, entre otros temas, del artista que sonaba hace un momento, ¿no?, Brad Sachs. Sí, hablábamos de él porque la verdad que es un poco un referente ahora mismo en el tema de la música Creative Commons. En Jamendo tiene una gran repercusión y también la verdad que la música a mí personalmente me gusta mucho. Entonces decidimos incluirla en el contenido porque vamos, creíamos que era una noticia de como para abrir el programa. Y bueno, la verdad que en próximos programas tenemos también la intención de tocar muchos más artistas, artistas también más de aquí, de España. En el capítulo 2 que se emitirá el próximo lunes, tendremos a un grupo granadino que se llama Cuesta Abajo. Y bueno, un poco eso, pues el tema de la creación libre con Creative Commons y tal nos interesa mucho. ¿Y ustedes llevan la filosofía de no tener ánimo de lucro al mundo audiovisual, pero se supone que cuando uno hace este tipo de proyectos hay más gastos que los que lleva mantener un blog, ¿no? Sí, hombre, más que gasto, tiempo, ¿sabes? Hay que dedicarle mucho tiempo a la búsqueda de imágenes de recursos, porque claro, la idea es hacerlo lo más dinámico posible para que sea entretenido, ¿no?, a los espectadores y el tema de la cultura libre pues sea algo un poco más dinámico a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces el tema de búsqueda de recursos, búsqueda de noticias toda la semana sí que requiere de mucho tiempo, pero bueno. En principio está como algo así, sin ánimo de lucro tal. Luego ya se verá si se hará algún tema de merchandising o alguna historia que esté un poco que siga siendo en la clave de Creative Commons, pero que claro, evidentemente hay un equipo detrás de esto y tenemos que subsistir. Muy bien, entonces lo que se encuentra uno cuando va a la página de Creativos Conectados son los vídeos de cada semana con un programa dedicado a contenidos de la cultura libre y el programa se divide en dos partes normalmente, ¿no? Sí, normalmente, semanalmente son dos partes, que es pensamiento libre y creador libre. Yo creo que está bien diferenciado. Pensamiento libre es un poco más un boletín noticiario, donde se hace un repaso semanal de la actualidad, y creador libre se detiene un poco más en los diferentes artistas que hay actualmente en el mundo este de la cultura libre, las licencias Creative Commons, y bueno, no solo la licencia Creative Commons, incluso gente que no tiene distribuidora, que no utiliza licencias, pero que simplemente van por libre. En realidad no nos cerramos a Creative Commons nada más, también exista Copyleft, GNU para software libre, también intentamos de tratar un poco el tema del software libre. Y luego hay una tercera sección que es de emisión quincenal, o sea, cada 2 semanas. Y esta es una colaboración con Carlos Castillo, que es de manzanamecánica.org, escribe en manzanamecánica.org desde hace mucho tiempo. Y es un mini documental de 10 minutos donde se hace un repaso a un tema en concreto en cuanto a este tema de la cultura libre, por ejemplo, el que podéis ver de Adiós a la discográfica. Y bueno, Manzana Mecánica es una página con mucha implicación en Latinoamérica, ¿no? Sí. Mucha de la gente que escribe en esa página es de esos países. Sí, vamos, Carlos Castillo es chileno, pero actualmente vive en Barcelona y sí, tiene mucha influencia y la verdad que a nosotros nos gusta mucho eso porque, aunque seamos de aquí, de España, está claro que esto es mundial, ¿no? Internet. Y tenemos un gran campo en todo lo que es Latinoamérica, que yo personalmente creo que está mucho más avanzado en materia de cultura y software libre que España. Por eso que Creativos Conectados nace con la mirada puesta en parte Sí, en ese continente. en parte con esta sesión tiene la mirada bastante puesta en eso. Luego en el acento se puede deducir de la presentadora que somos un poco andaluces, pero. Y bueno, ustedes quieren que en esa sección del creador libre pues participen desde músicos, a gente que hace cine, escritores. Todo aquel que haga alguna aportación creativa bajo licencias libres, ¿no? Sí, claro. En el programa primero pudisteis ver que estuvimos a un creativo que es Fabricio Callasa de Argentina, que se dedica a las bellas artes, al tema de la pintura y tal. Y en el capítulo 2 nos meteremos con un grupo musical. Y bueno, la idea es contar con gente que se dedica a esto y hacerle entrevistas con una estética un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Son entrevistas online, como habéis podido comprobar, son entrevistas que se realizan por Skype y que se graban y de una manera muy sencilla. Y también tenemos la posibilidad de eso, de estar en contacto con gente como Fabricio Callaza, que es de Argentina, y nos pudimos poner en contacto con él en un momento y tener la entrevista subida a la web en prácticamente 3 días. Y háblanos un poco del equipo detrás de Creativos Conectados. Pues el equipo en realidad no es muy grande. El equipo soy yo, que soy el fundador. Me encargo también de la página web, de la edición, de la producción de todo lo que es el programa. Y luego está la presentadora, que es Ana Espejo, que se encarga de presentar el programa y de redactar también el guión. Es periodista, entonces redacta el guión y hace búsqueda de noticias. Y el equipo de Creativos Conectados ahora mismo somos nosotros dos. Y bueno, un conjunto de colaboradores, Carlos Castillo, que nos ayuda mucho en cuanto a un hombre que lleva mucho tiempo en este mundo y nos está asesorando muy bien. Y luego colaboradores que podéis observar en la página web como Gaceta Tecnológica, Open Libra, Creative Commons España, pues que nos dan su apoyo, nos proporcionan noticias y nos proporcionan un poquito de material. Bueno, ¿y cómo está siendo la repercusión hasta ahora? Nosotros no somos ni mucho menos los primeros en entrevistarles. En el programa de Madrid Comunes también estuviste tú, ¿no? Sí, Hablando. me puse en contacto vía Twitter con ellos y la verdad que le llamó mucho la atención y querían entrevistarme. Estaban un poquito frescos todavía porque todavía no se había visto nada en ese momento, no estaba el primer capítulo subido y todavía no se conocía mucho. Yo creo que ya se está empezando un poquito más a conocer la gente con esta emisión del primer capítulo. Claro, ahora es la hora de la verdad y la gente tiene algo en lo que basarse, ¿no? Para valorar Claro, la valía del proyecto, digamos. hombre, hay que tener en cuenta también que ha costado esfuerzo comenzar y que está claro que cosas, detalles técnicos, detalles que puedan ir surgiendo yo creo que personalmente que con el paso de los capítulos y del tiempo podamos mejorar mucho y conseguir que tenga una estética mucho más mejorada. Y bueno, ustedes están presentes en varias plataformas, ¿no? YouTube, Vimeo y el archivo de Internet. Bueno, ¿qué ventajas les ves a cada uno? ¿En qué inconvenientes? Supongo que lo mejor es estar en todas, ¿no? Sí, claro, para empezar creo que lo mejor es estar en todas. Aunque yo personalmente me declino un poco más por Vimeo, por la opción simplemente que tiene de poder licenciar con Creative Commons. Aunque últimamente hemos podido ver que YouTube permite que licenciar con Creative Commons, solo nos deja con una licencia. Entonces no es la licencia que utilizamos personalmente para el programa de Creativos Conectados y creemos que Vimeo nos da más y también esa estética que tiene Vimeo, ¿no? Nos gusta un poco más, pero creemos que debemos de expandirnos. También tenemos la idea esa de que YouTube sigue siendo un sitio que visita mucha gente y puede ser un recurso para que nos conozcan. Y bueno, y Archive también, porque creemos que es la biblioteca libre de Internet y que merece la pena estar en todos los sitios, claro. Bueno, en cualquier caso, resulta positivo que YouTube haya dado ese paso, aunque no fuera completo, hacia la Sí, resulta incorporación de positivo. las Creative Commons, ¿no? Sí, yo creo que es positivo y que es un paso. Espero que sigan dando pequeños pasitos y que se consiga tener una implantación total de la licencia Creative Commons en YouTube. Y bueno, ¿cómo ves, Daniel? La implicación del sector audiovisual en España con las licencias Creative Commons. Cada vez surgen más proyectos. Yo creo que el documental Copiad Malditos, coproducido por Televisión Española, también ha sido importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se va viendo movimiento, digamos. Sí, yo creo que esto está ahora mismo en expansión, está todavía creciendo, todavía un poquito pronto para decir si es algo grande o no, pero vamos, yo creo que sí, porque no hay más que ver que la gente que tiene un punto tanto creativo como en parte activista, ¿no? La gente va a luchar por la neutralidad en la red y la gente creo que Internet se va a convertir una gran forma de lucha y junto con el tema de la cultura libre creo que están tiene una conexión muy muy grande. Y bueno, ¿alguna cosilla más que nos puedas adelantar de lo que tienen en mente en Creativos Conectados? Pues ahora mismo en mente tenemos el capítulo 2 y Sí. como adelanto para el 2, pues la entrevista con este grupo de Granada que te he comentado y también tendremos una entrevista con un grupo de creativos que ahora mismo no recuerdo, perdona. Vamos, tendremos dos entrevistas, cosa que no la hemos visto en el capítulo pasado y bueno, esta semana no vamos a tener documentos libres, pero aseguro que el documentos libres 2, que saldrá la próxima semana, va a estar muy bien, lo tenemos preparado. Y nada, que espero que la gente siga viendo los capítulos cada semana y que vaya mejorando con nosotros, que nos den sus sugerencias, porque nosotros estamos aquí por la gente, entonces nos vendría muy bien también que la gente comentara y que la gente nos hiciera llegar sus propuestas. Bueno, eso en parte es posible a través de las redes sociales, donde ustedes tienen presencia también, claro. Claro, Twitter, Facebook, y también estamos por ahí por Delicious. Y vamos, también os podéis suscribir a nuestro correo electrónico con todas las noticias. Y bueno, yo creo que estamos en suficientes sitios como para que la gente nos pueda encontrar fácilmente. Seguro, y con el paso del tiempo, seguro que Creativos Conectados se convierte en un referente de la información audiovisual muy escasa hasta ahora sobre la cultura libre. Ojalá. Muy bien, pues gracias por tu tiempo, Daniel Mariscal. Vale, pues nada, un saludo. Venga, seguimos en contacto, hasta luego. Vale, adiós. Grayskull, you ain't Skeletor, but the rhyme needs some knee, some feet to do some walking, you know? Talking's only good for a minute, it's old. The scene heads up, 18 karat gold, the rolling lead and yell. I got a story to tell when shit didn't go so well. When your ass was grass, you know you didn't get belled. I must not fail to retort on the report or remind of the time when we didn't fall behind around and figure shit out for ourselves. Cause the kids' beats were weak. I don't wanna speak no names, but some motherfuckers ain't here. Game, it's a goddamn shame. I don't mean to bring it back, but a lot of this new shit's whack. I'ma go ahead and do my thing, so go ahead and kick back. If it's all the same, I don't mean to bring it back, but a lot of this new shit's whack. I'ma go ahead and do my thing, if it's all the same. Hemos estado hablando con Daniel Mariscal de Creativos Conectados. En su página encontrarás ya el primer programa con contenidos relacionados con la cultura libre. Y este es todo un proyecto de televisión online que nos ha parecido muy interesante. Y después de esta charla, escuchamos el tema de RW and 38, titulado The Liquid Crystalline State, el estado líquido cristalino, incluido en el EP que este dúo de San Diego ha publicado en el label Dusted Wax Kingdom. Se llama, en su traducción al castellano, El Emperador del Polo Sur. Y ahora vamos con un tema de electrónica instrumental, este Sepine de Heche. Suena por primera vez en nuestro programa un disco del catálogo de la Netlabel Torrentech. En concreto se llama In Absentia y recoge temas que Getxe había ido preparando desde 2001. El que acabas de escuchar era el titulado Sepine. Y como aspecto llamativo, además de la calidad de la música, podemos citar la portada que está sacada del cortometraje La calle de los cocodrilos de los hermanos Quay, los maestros de la animación con marionetas siniestras y demás. Por tanto, un buen guiño a todo cinéfilo que se precie en esta portada del álbum In Absentia de Getxe. Y siguiendo con nuestra selección de música electrónica de los miércoles en Intangible 23, vamos ahora con algo que tiene aires jamaicanos. En eso se especializa la Netlabel Fresh Pulp y ahí encontramos el EP In Trance de Dubalizer. Y lo que vas a escuchar ahora se llama Mad Up. Babylon, them a call for them back home. And over you get shot up. And over teenage you get locked up. The home days in match up. Through the system, the you get mud up. The big thing when them want people. Like a Louis, the boy I get run. Babylon, them two corrupt, Seguimos aquí en Canarias Hora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariashoraradio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y este era el tema Mad Up de Dualizer. Aparece en su EP Intrance, publicado en la discográfica virtual francesa Fresh Pulp. Y Dualizer es el proyecto del productor, músico e ingeniero de sonido brasileño Wagner Bagao. Tiene dos pasiones: el dub jamaicano, esa desviación instrumental del reggae, y la música electrónica. Ambos los funde en canciones como la que has escuchado, y este es un trabajo donde colaboraron además Parley B y Don Lampa a las voces. Bueno, pues nada, vamos ahora con el último de los temas que van a sonar en el programa de aquel álbum Give Us a Break de Fase. Lo hemos estado repasando aquí repetidamente, y este tema con el que nos despedimos de la música del dúo argentino Fase es la cara A de Folkimal. Una visión distinta de la electrónica es la que proponen el dúo argentino Fase con este álbum Loser Break. No hace falta que te diga que nos ha gustado, la prueba está en la cantidad de veces que hemos puesto alguno de sus temas. Y todavía quedan varios por descubrir. Si quieres hacerlo, te remitimos a la netlabel Airdrop. Por ejemplo, encontrarás las caras B de las canciones que hemos puesto en el programa, donde aparecen tratadas para darles un toque más cercano al techno o al minimal. Y ahora volvemos con el dúo de hip hop RW and 38 con este tema que se llama SD2LA. Here's the recipe, a little SP meets the MP. Turn the degree to the right, dodgy light, another night. Bright light, big city, another 50. Burning down the trees, BMP3. At least we can agree, rolling down mission. On a mission, yo, I have my suspicions. So watch my back, cause shit is whack at times. I'm walking with the ghost in my mind, but never mind. I'm a worse nem, creme de la creme ben. But then again, I lend myself a hand. From the desert land to the Cali streets, jamming Andre Nicotine, me and P3. At least we can agree, ain't shit for free. You gotta go for yours, it ain't easy as it used to be. At least not no more, it ain't easy as it used to be. At least I got something different to do today. From Diego to LA, you know what can I say? I like to reminisce of back in the day and all the shit we used to slay from out in time zones, leaving a trail of bones. At the same time, making clones and own several city blocks, kids with jock spots. Did the same shit we rock, but opt not to mess around. A pound for my crew, man, do what you gotta do, cause I know shit's hard at times. Hell, I'm walking with the ghost in my mind, but never mind. At least me, P3, can't agree. Ain't shit for free, you gotta go for yours. It ain't easy as it used to be, at least. At least not no more, it ain't easy as it used to be. At least not no more. Por un lado, tenemos aquí al MC o rapero RW, también conocido como Factor B. Ya sabes que la gente del hip hop usa muchos seudónimos normalmente. Y por el otro, al DJ P38. Uno pone las rimas y el otro la música, por tanto, en el EP Emperador del Polo Sur, publicado en Dusted Wax Kingdom. Y la canción que acabas de escuchar de este dúo de San Diego en Estados Unidos era SD2LA. Y no nos queda mucho ya de programa, lo suficiente para escuchar un par de temas. El primero, este de Circo Inverso and the Mystery Train Project, es otro EP publicado en Dusted Wax Kingdom que incluye el siguiente tema, Istanbul Dub, con la colaboración a las voces de Icy. So with your relaxation, enjoy some cool vibration. Αυτή την φορά μας βρήκαν μπελάρες μονά. Ο ήλιος μας παίζει πουσιά, βάζει σύννεφα μπροστά. Ο ρομπέντον δασό είναι μύθος και ο ταχτανιά. Ο Batman και ο Superman είναι εικόνες με χρώματα. Ο άσωτος ήλιος είναι αυτός που σώζεται ευτυχώς μια πόρνη γριά. Ιστορίες λέει απ' τα παλιό Μπετόβεν είναι τρελός, ο Χατζηδάκης απλός στο Βιετνάμ. Ξέρουν να λένε μπαμ και στο Τζαπάν. Η Χιροσίμα αναρώνει απ' το μπαμ αμάν. Τα Αφγανιστάν είναι Hollywood αμάν. Και το νερό Εβιάν είναι το ίδιο μετάλλα. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Λατίν Αμερικά, Κολομβία, κόκα οικονομία. Ελλάδα, λαμπάδα, πανέμορφη, ανάψτε λαμπάδα. Κρίμα στα παιδιά που δεν διαβάζουνε βιβλία και ζουνε ηλεκτρονικά από άλλα βιβλία. Γιούρι Γκέλλερ, μαγεία, μαγεύστε την ανία. Έτσι ασθένεια, μαντίδο το κρυμμένο καλά. Αντισυλληπτικά, χιλιάδες κόβουν παιδιά. Σύμπαν με σύμπαν, μυρμήγκι με μυρμήγκι στα χαμνά. Στο κουάντανα μου μπε, οι φύλακες συγγε. Αεροπλάνα, βαπόρια, ναρκωτικά και ισόβια. Εθνική φρουρά, αστέρια χρώμα. Κλιματική αλλαγή, η τρύπα το ζώνη μνήμη. Σφαίρα στην σφαίρα, παιδιά με όπλα. Αδέσποτα σκυλιά, παρέα είμαστε γουδιά. Περνούνε μια χαρά. La Circo Inverso es el alias de un productor griego quien se hace acompañar por su banda The Mystery Train Project en el EP Puzzle, publicado en la label Dusted Wax Kingdom, desde luego una de nuestras favoritas y que ha sonado bastante en esta edición de hoy de Intangible 23. Y el tema que has escuchado era este Istanbul Dub, el Dub de Estambul, con la colaboración a la voz de Icy. Y resulta que, aunque parezca mentira, todavía se pueden crear nuevos subgéneros musicales. La gente del sello Stroboscope lo tiene claro. Un día dijeron, pues vamos a inventarnos algo que se llame Skawist, de la fusión entre el Skawi, que es una especie de dubstep de baja fidelidad, con los sampleos de grabaciones folclóricas de Europa del Este. De ahí esto que se ha dado en llamar Skawist, y un ejemplo lo tenemos en el siguiente tema, Tevenema, Karaoke Tundra. Con una sonrisa esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema Tevenema de Karaoke Tundra. Aparece en ese recopilatorio We Call It Skawist, lo llamamos Skawist, donde se define el nuevo género musical inventado por la gente de la label Stroboscope. La cosa ha funcionado, así que sacaron un segundo volumen del recopilatorio y amenazan con un tercero. En fin, habrá que estar muy pendientes de sus andanzas. Y ya terminamos, por tanto, en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, que volveremos a hablar con Anki Toner para repasar su carrera en solitario después de abandonar el grupo Super Elvis. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.